¿Quién dice que el doctor Chapatín ya está muy viejo para cantar? Pues si no lo saben, yo debuté en el teatro cuando las funciones eran en blanco y negro. Y si no lo creen, nomás escuchen. Cuando la flor tempranera de la primavera dice que hay que buscar la manera de que alguien me quiera, yo bien sé que encontraré en una esquina a aquella vecina colosal y me diré que la quiero, que muero si espero su amor sin igual. Pasan camiones y trenes, pasa la cuenta el doctor. Si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? Pero si llega ese novio que era su novio a estorbar, para evitar el oprobio resulta más obvio claudicar. Y aguantaré la desdicha de ver que mi dicha no fue real, porque yo soy caballero sincero y entero de vida formal. Pasan camiones y trenes, pasa la cuenta el doctor. Si hasta la sirve la pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la sirve la pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? ¿Cómo no habrá más remedio que dar a mi tedio luz y sol? Voy a quitarme de en medio con 1.5 litros de formol. Y guardaré en un armario las notas y el diario que formé cuando gasté mis quincenas, cincenas y penas que no aproveché. Pasan camiones y trenes, pasa la cuenta el doctor. Si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? De mi fatal experiencia como consecuencia pude ver que es lamentable dolencia sufrir la carencia de mujer. Y como estamos ya viejos, tan solo consejos hay que dar, porque ya estamos carentes de dientes potentes para masticar. Pasan camiones y trenes, pasa la cuenta el doctor. Si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la ciruela pasa, ¿cómo es que no quieres que pase el amor? Nomás de acordarme me da cosa.